Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia. Todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Después de un esfuerzo descomunal, te diría, la última semana, llegamos al viernes como podemos, pero lo bien que la vamos a pasar. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el Así las cosas! Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Estamos transmitiendo en vivo desde la maldita ciudad de Castelar. Vamos a estar poniéndole un poquitito de rock a tu vida, si es que todavía le falta un poco, ¿no? Voy a presentar a nuestro prestigioso staff, encabezado hoy por Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire, Bruno Dolbeco con la producción y la coordinación, sentado a mi izquierda, Facundo Acuño, sentado a mi derecha, Mateo Crespo. En un ratito, damas, caballeros, niños, mi nombre es Ricardo Durán y no saben la cantidad de cosas que trajimos en los bolsillos. Somos FM en Tránsito, nos podés escuchar a través de FM en Tránsito 93.9, FM en Tránsito.org.ar. Somos arroba de perradio, así se dice, nos encontrás en Twitter, en Facebook, en Instagram también, ¿eh? Dicho esto, casi que se viene el comienzo del programa. Han pasado poquitos minutos de las 10 de la noche. Nosotros transmitimos en vivo desde los estudios Nora Cortiñas. Ya te dije cómo nos llamamos, ¿no? Nos llamamos Otro Día Perfecto, programa número 31 del 2017. Nos vamos muy, muy atrás. ¿Te acordás de esta vieja canción de los Rolling Stones? Con esto arrancamos, ¿eh? Quédate ahí, muy buenas noches. Get a clear flat of your feet on the stairs. I know you're no scared, honey. You'll be a beast if you just come upstairs, but it's no hanging matter. It's no capital crime. I can see that you're 15 years old. No, I don't want your ID. I can see that you're so far from home, but that's no hanging matter. It's no capital crime. Oh yeah, you're a strange stray cat. Oh yeah, don't just scratch like that. Oh yeah, you're a strange stray cat. I bet your mama don't know you scream like that. I bet your mama don't know you do spit like that. Looks to me about that sort of wrong from home, but you don't really miss your mother. Look so scared I'm not old man, baby. But it's no hanging about her. It's no capital crime. Oh yeah. Oh. I bet your mama don't know there's a scratch like that. I bet you don't know you can fight like that. Got a friend that she's wider than you. Why don't you bring her upstairs? If she's so wide that she don't undo. It's no hanging matter. It's no capital. Fight like says she never saw ya scratch my back. Pasaron de las 10 de la noche. Arrancamos con los Rolling Stones desde un disco del 68, Beggar's Banquet, el penúltimo con Brian Jones. Esto es Stray Cat Blues, disco que escuché de adelante para atrás, de atrás para adelante toda la semana. Los Rolling Stones para arrancar. Somos Otro Día Perfecto y recién estamos entrando en calor, ¿eh? No te vayas. Los jueces dependemos de los polis, porque si no, no tenemos a quien juzgar. Los polis dependen de los delincuentes, porque si no, se quedan sin trabajo. La misma industria. Yo no podría haber sido nunca poli. Estás como demasiado expuesto, sobre todo si sos corrupto o si tenés vicios. Otro día perfecto. Perfecto, vos tampoco sí, podrías haber sido poli. Estamos saludando oficialmente, si bien ya nos saludamos. Veo un señor con una linterna ahí afuera. Me da miedo. Llegó la policía. Tengo cuidado. Saludamos a Mateo Crespo, buenas noches. Buenas noches, salud. De tal salud. Después de tu excursión, salud. Una nueva excursión por las tierras de Botijalandia. Orientales. Botiland. Siempre traes algo, ¿no? Sí, los caminos de la vida me están llevando a convertirme casi en un uruguayólogo y tengo que averiguar de política, de cultura y demás. Y por suerte, otra vez, la suerte, valga la redundancia, está de mi lado y me cayó de una forma muy, pero muy azarosa un libro en las manos que me viene muy, pero muy bien. Se llama Nos íbamos a comer el mundo, escrito por Cristel Latequi. Y es 20 años de historia de rock uruguayo desde 1990 hasta 2009. Para mí muy informativo, echa luz sobre un montón de cuestiones oscuras, décadas oscuras de rock uruguayo, y lo vamos a estar comentando en un ratito. El título preanuncia como un dejo de resignación, ¿no? Porque nos íbamos a comer el mundo, pero finalmente nos pudimos. Y es el entre paréntesis. Sí, casi la historia de Uruguay, pero es así. En algún momento el rock uruguayo prometía a conquistar el mundo y no vamos a decir que quedó a mitad de camino, pero tampoco se cumplieron las expectativas. Y vamos a estar celebrando que se subió a Netflix un gran documental de Martin Scorsese dedicado a George Harrison, el guitarrista de los Beatles. Está sentada a nuestra izquierda Facu Acuña, siempre tiene cuestiones no tan triviales como nosotros decimos de este país, da para mucho además. ¿Ustedes saben lo que es el CUS? Sí. ¿US? Una comida. ¿Cuscús? No. No exactamente. No. El CUS es una sigla que será la cobertura única de salud, que trasladándolo, digamos, haciéndole un subtítulo a todo eso. Nos van a cagar. Básicamente. Y que es la reforma del sistema sanitario en la República Argentina. Les vamos a contar a lo largo del programa de qué se trata, de qué la va y qué es lo que quiere cambiar el macrismo a partir de un decreto que ha sacado Macri hace unos meses atrás y que fue puesto en marcha esta semana en Santiago del Estero. Quiero decirles además que ya hemos presentado a todo nuestro staff, hemos dicho en qué radio estamos haciendo el programa, cómo se llama el estudio, qué hora es, que es un lindo viernes. Lo único que no sabemos todavía es dónde está Santiago Maldonado. ¿Cuánto hace que no escuchás esta canción divina por radio? ¿Eh? Divina por donde la mires, ¿eh? ¿Sí? La Renga desde su primer disco en vivo, aquel legendario Bailando en una pata de 1995. Voy a bailar a la nave del olvido. El Tránsito, 30 temporadas de aire. En el aire. El colectivo de leyendas del arte que nos van dejando se va llenando en 2017. El lunes pasado, a los 66 años, murió Tom Petty. Once again, Tom Petty and the Heartbreakers. Había nacido en Gainesville, Florida, en 1950. Años después, en una entrevista, confesó que desde que vio por televisión a los Beatles en el show de Ed Sullivan, quiso estar en una banda. Y vaya si se dio el gusto, ¿eh? Esta noche en ODP tenemos la excusa para meternos de cabeza en la carrera musical de un artista único en su especie, ¿eh? Tom Petty. En sus 66 años de vida dejó un legado que ni él mismo imaginaba cuando comenzó a tocar. 3 discos de estudio como solista, 13 junto a The Heartbreakers, 2 con Traveling Wilburys y 2 con Mudcrutch. Tom integró uno de los más grandes supergrupos de los que se tenga memoria, Traveling Wilburys, con Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison y Jeff Lynne. Escucha esta. Well, I woke up this morning, the place was such a wreck. I couldn't reach the bathroom, thought I better clear the deck. I tried to call the lawyer and asked him what to do. He referred me to his doctor, who referred me back to you. And when you checked the manual you kept inside the case, it said put it in a cool, dry place. I drove around the city looking for a room that was high above the water where my things could be entombed. There was no one to help me, nobody even cared. I had to go through hell to get those things up there. I paid my first subscription, then I joined the idol race, and they said store it in a cool, dry place. Como te contábamos, 13 discos de estudio como Tom Petty and the Heartbreakers, arrancando en el 76 justamente con el nombre de la banda Tom Petty and the Heartbreakers y llegando a 2014 con Hypnotic Eye. Esta noche en ODP hacemos un breve repaso por la carrera musical de uno de los tipos más importantes del rock estadounidense, muy influyente también fuera de allí, que se fue sin saludar hace pocos días. Tom Petty and the Heartbreakers, esto es Refugee. We get something we both know it, we don't talk too much about it. Ain't no real big secret, all the same, somehow we get around it. Como solista editó solo 3 discos, Full Moon Fever del 89, Wildflower del 94 y Highway Companion de 2006. Este es de Full Moon Fever. ¿Te acuerdas de la hermosa versión que hizo Johnny Cash de I Won't Back Down? Down, gonna Mudcratch fue su primer banda, aún antes que los Heartbreakers, pero se juntaron varios años después para editar un par de discos, Mudcratch de 2008 y Mudcratch 2 de 2016. Esta canción es del segundo disco de Mudcratch. Esto se llama Dreams of Flying. Hace poco menos de una semana se murió Tom Petty. Te invitamos a otrodiaperfecto.com.ar para que veas un breve repaso sobre su carrera. Canciones de Tom Petty que nos acordemos un montón, ¿eh? Clásicos, un puñado de inoxidables, algunas de las cuales han sonado esta noche: American Girl, Refugee, I Won't Back Down, Free Falling, Learning to Fly, Mary Jane, Last Dance, It's Good to Be King, Cabin Down Below y The Last DJ, por nombrar solo algunas. Si quieren saber más de la vida y obra del bueno de Tom, les recomiendo ver el documental Running Down a Dream. Difícil conseguición, pero si se dan maña, vale muchísimo la pena. Casi 3 horitas con todo lo que tenés que saber de este artista, que es uno de los pocos que nos quedó ver en Argentina para cantar bingo. 2007 ha sido un año bastante intenso en cuanto a fallecimientos de músicos y artistas influyentes, ¿eh? Se fue Chuck Berry, Greg Allman, Chris Cornell, John Wetton, Charles Bradley, Chester Bennington, entre otros, ¿eh? A esta altura, ya todos ellos estarán cantando estos clásicos y celebrando la llegada del tío Tom. But I like to keep moving, huh? Yes, keep moving at home. Let's dance with Mary Jane one more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town again. Summer creeping in and I'm tired of this time. Tony, tráyase otro para acá. ¡Vivo! ¡Levántate! ¡Es tu turno! ¡A la zona de bateo! ¡Dos hits y te vas al suelo! Wiki, pregúntale si quiere vivir. Están bien, Blan. Ya, sir. Dile que señale en el mapa las posiciones alemanas. Pregúntale cuántos son. ¿Qué clase de artillería? Cuando informes qué pasó aquí, no les dirás que nos dijiste lo que nos dijiste. Te fusilarán. Querrán saber por qué eres especial y te dejamos vivo. Les dirás cómo te soltamos para que divulgues a todos lo que le pasará a cada maldito nazi que hallemos. Otro día perfecto. Esta se la dedicamos a mi gran amigo Mateo Crespo. Sé que es muy fan de Joe Strummer and the Mescaleros. Desde un disco del 2003 que se llama Streetcar. Otro que se nos fue sin saludar, Joe Strummer, ex guitarrista y cantante de los Clash. Joe Strummer and the Mescaleros. A 20 minutos para las 11 de la noche sonando en ODP. Esto es Get Down, Moses. Once I got to the mountaintop, tell you what I could see. Prairie full of souls running from the priests of iniquity. Where the hell was Elijah? And what do you do? The prophecy came was through. Time. enchufen. ¿Qué es lo que sabes? Supe que habrá un ataque terrorista en grande. Si me dicen qué ondas, tal vez pueda ayudar. ¡Largo de aquí! ¡Declaramos la guerra santa a los infieles porque destruyeron nuestras vidas! ¿Qué sabes tú del dolor y sufrimiento? Otro día perfecto. 15 minutitos para las 11 de la noche. Hace su estreno de manera oficial Foco Acuña con nosotros, que nos va a desasnar acerca de El CUS. Primero una corrección de lo que había dicho antes. No se puso de prueba en Santiago del Estero, se puso a prueba en Mendoza. La prueba piloto es en Mendoza, se anunció esta semana. Es así. Si vos decís, a veces está bueno volver a leer un librito chiquitito que se llama Constitución Nacional, ¿no? De vez en cuando está bueno ver qué dice y ver qué es lo que plantea. Capítulo segundo, nuevos derechos y garantías. Artículo 42 de la Constitución dice: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Y después menciona que el mercado no puede ser quien regule estas cuestiones, ¿no? Tan solo un artículo de la Constitución Nacional. Jorge Lemus, el ministro de Salud de la Nación, en una entrevista a Perfil hace algún tiempito dijo: hace 2 años venimos estudiando esta estrategia, o sea, esta reforma que se puso como prueba piloto en Mendoza. Y explica: lo que intenta es que todos los habitantes tengan una cobertura de salud clara y que la misma esté registrada en un banco de datos. Los que no tienen ninguna, unos 15 millones de personas, ahora van a tener una cobertura integral del Estado. Entonces, vos decís, pero la Constitución ya me asegura la cobertura de salud pública. O sea, que el Estado me tenga que asegurar la atención pública. ¿Cómo es o de qué se trata que ahora el gobierno me dice, bueno, ahora vas a tener una cobertura de salud? Y hay 15 millones de personas que no tenían cobertura de salud y que si este programa se pone en marcha, van a tenerla. Bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de comenzar a desligar a algunas personas de la atención pública de salud. Quienes tengan obra social o tengan prepagas, cuando vayan a un hospital público, se van a agilizar los métodos de cobro para las prepagas y para las obras sociales, que para quienes tengan esa cobertura, ¿verdad? Y hasta ahí uno dirá, bueno, está bien, si tenés una prepaga y vas a un hospital público, está bien que por ahí el Estado le cobre a la prepaga que vos ya estás pagando, ¿no? Uh-huh. Así, bueno, ok. Otro capítulo tiene que ver con que se va a tener un sistema informático que en cualquier hospital del país va a estar online, digamos, tu historia clínica. Vamos a decir, bueno, está bueno, digamos, qué sé yo, por ahí te vas de un viaje, te vas de vacaciones y de repente tenés un accidente, un malestar o lo que fuera, en algún punto que estás en tus vacaciones. Bueno, eso no te cubre la obra social. Y te van a decir: ah, bueno, a ver, accedemos de alguna manera a tu historia clínica, el que te atienda, y ahí va a poder ver si cualquier tipo de atención o de procedimiento quirúrgico que puedas haber tenido. Vos decís, bueno, ok, está bien, qué sé yo, es interesante. Lo que pasa es que atrás de todo esto también empieza a haber cosas que el gobierno no dice. ¿Y qué es esto? Bueno, primero es que esto es un programa o unas iniciativas que baja el Banco Mundial a razón de cómo tienen que ser las coberturas de salud. Y si estamos hablando de cobertura, significa que hay cosas que te va a cubrir el Estado y hay cosas que no. ¿Qué es lo que pasa? Para quienes sean de muy, muy bajos recursos, va a tener una serie de prestaciones que el Estado tendrá que asegurar a esas personas de bajos recursos. Ahora, si el Estado dice, bueno, vos la verdad que te podés valer de pagar una serie de atenciones médicas si es que vas a un hospital público, por lo tanto, el Estado ya no te lo va a cubrir. Hoy por hoy hay una serie de intervenciones que, qué sé yo, una operación, una placa, digamos, que te hagas, un electrocardiograma, un electroencefalograma o cualquier otro estudio que vos te quieras hacer, el Estado te lo garantiza. en el sistema de atención pública. Bueno, a partir de todas estas modificaciones dejaría de garantizarte eso. Y si vos lo querés hacer, vas a tener que pagarlo. O sea, lisa y llanamente es que hay una privatización muy importante de lo que tiene que ver con la atención de la salud. Pero no solo eso, sino que además también se van a dejar de dar una serie de cobertura de medicamentos. Vos sabés que hay algunos hospitales públicos que te dan los medicamentos que te recetan. Digo algunos porque no los tienen todos, y acá tampoco hay que dejar de lado que la atención de la salud es bastante deplorable en la Argentina, pero de alguna manera, si vos vas a un hospital público, te tienen y te deben atender. Y todo esto tiene que ver con que de dónde sale o de dónde se desprende. Bueno, la verdad es que solamente lo que se pretende es darle una serie de paquetes y no una cobertura universal a las personas de bajos recursos. Quien pueda pagar su prepaga y quien tenga una cobertura especial podrá seguir teniendo y contando con una serie de prestaciones. Quien no, bueno, juntá los mangos si te tenés que operar y juntalos rápido, porque si no vas a tener que pasar un largo rato para que te puedan atender en un hospital público. Yo les recomiendo que escuchen y presten mucha atención a lo que vamos a escuchar ahora, porque hay algunas explicaciones de algunos médicos sanitaristas muy importantes que ayudan a entender de qué se habla con la reforma que esta semana se puso a prueba piloto en Mendoza. ¿Sabías que el Gobierno Nacional busca reformar, cueste lo que cueste, el sistema de salud, instaurando una salud de calidad para ricos y otra más precaria para los pobres? Crear la cobertura universal de salud para que todos, incluyendo aquellos que no son parte de una obra social o una prepaga, tengan acceso a tener una respuesta. El presidente Macri emitió en julio de 2016 un DNU en el que dispone una reforma del sistema de salud argentino que generará efectos muy nocivos. Las políticas que salen del Ministerio de Salud de la Nación, uno las podría definir ya casi como tendiendo a la nada, que por supuesto no es que no sea nada, porque toda falta de política es una política. Pero lo que estamos notando es un abandono total del Ministerio de Salud de la Nación, de los programas nacionales. Eso que antes cubría el Estado en forma universal, ahora se va a cubrir para un extracto de la sociedad que tiene que ser calificado para entrar dentro de esta cobertura. O sea, inscribirse, empadronarse, tener un certificado de pobre. Fiel a las recetas del Banco Mundial, la constitución de la canasta en nuestro país supondrá criterios numeral contables, con lo cual no todas las patologías que afectan a la salud de los ciudadanos se verán cubiertas. Es todo una política que tiende básicamente a debilitar al Estado en su rol de custodio del derecho a la salud, y la privatización, digamos, que la gente empiece cada vez más a tener que pagar medicina privada porque no lo atienden en el PAMI, no le dan los medicamentos gratis, no lo atienden en la obra social, no lo atienden en el público. Otro día perfecto. My heart is pounding, pounding. I don't want to be in my skin. Everybody's trying to get in. Again. llaman Highly Suspect. El disco es Mr. Asylum de 2015. La canción que le da nombre al disco, Mr. Asylum. Faltan 4 minutitos para las 11 de la noche. Las excursiones por Uruguay tienen sus pros y sus contras, sus cosas lindas y sus cosas feas. Por ahora viene siendo todo pro, por suerte. Perfecto. Y uno de ellos fue haberme cruzado de manera muy oportuna con este libro llamado Nos íbamos a comer el mundo. Un gran trabajo de investigación de Cristel Latecky, una chica que lo acaba de publicar y cuyo subtítulo es 20 años de rock en Uruguay, desde 1990 hasta 2009. Para mí muy informativo y que echa muchísima luz sobre un montón de zonas oscuras que yo tenía con respecto al rock uruguayo, ¿no? Que, por lo que me vengo a enterar en este libro, tuvo una salida de la dictadura muy pero muy oscura en cuanto a rock se refiere, ya que cuando ganan los Colorados en el 83 sigue muy activo el aparato represivo de Uruguay con razias permanentes por el solo hecho de vestirte raro, tener pelo largo, la clásica, pero que se extendió durante mucho tiempo porque, a diferencia tal vez de Alfonsín acá, que trató de más o menos moderar eso, allá como que le dieron rienda suelta. Por eso los exponentes del rock de aquellos primeros años de los 80 en Uruguay son bandas muy, pero muy oscuras, como Los Estómagos, Los Buitres, Los Tontos, bandas con una impronta muy, pero muy darky, muy, pero muy sumo, si se quiere, en un punto, pero la parte más oscura y más Joy Division de la cuestión. Y así transcurren gran parte de los 80 con un Montevideo que no tenía circuito de rock absolutamente para nada. De hecho, Jaime Ross en algún momento lo dijo: uno en Uruguay podía tener una hermosa locomotora dorada y no tener a dónde llevarla. O sea, así estaba la cosa y no había referentes de rock uruguayo que los pibes pudieran seguir. Un Fito, un Charlie, un León. Esto es Los Tontos. Esto que escuchamos es Los Tontos, por ejemplo. Sí. Es el hit de ellos. Una banda que la pasó muy difícil en vivo, los apedrearon, los escupieron, cuando hacían su show. Ellos dicen en este libro que tiene el acierto de, como aquel Please Kill Me del que hablamos hace un tiempo atrás, está contado por todos los protagonistas en primera persona, intercalando testimonios realmente muy, pero muy calientes. Y Los Tontos decían, había gente que se juntaba a admirarnos y gente que se juntaba a odiarnos. Y fueron más los que se juntaban a odiarnos. Porque además, toda la tradición de canción popular de Uruguay y toda la izquierda consideraba que el rock era ni más ni menos que una pelotudez. Lo minimizaban de una manera muy despectiva, además de decir de que era un producto del capitalismo. Así empezaron a llegar los 90 y empezaron a pintar algunos reductos como Junta Cadáveres o Perdidos en la Noche, que eran pocos de los lugares donde se podía tocar en Montevideo. Y gracias al cargo 92 que llevó a Mano Negra al puerto de Montevideo justamente en ese año, fue que empezó a explotar una segunda generación de bandas como Abuela Coca o Peyote Asesino, que ahí sí marcarían el rumbo a lo que hoy conocemos como rock uruguayo. Esto es Abuela Coca, ¿ves? Montevideo es de pura cepa, que todo lo que aprendió se lo enseñó la yeca, todo lo que soñó el destino se lo robó. Hace tiempo que no sé nada de él y de su tropa, porque se tuvo que rajar para las Europas. Sin un mango pasaporte. Ahora vamos a escuchar una de las bandas que logró sobrevivir esa difícil transición entre los 80 y los 90 en el rock uruguayo. Me estoy refiriendo a Los Traidores y vamos a escuchar La Lluvia Cae Sobre Montevideo. La lluvia cae sobre Montevideo, hoy como ayer, y no habrá nada de especial. La gente que va caminando, hoy como ayer, todo el libreto es igual. Las palabras en la misma situación, un lugar y su gente en la misma. La lluvia cae sobre Montevideo. Estamos escuchando a Los Traidores. Estamos hablando de Nos íbamos a comer el mundo, 20 años de rock en Uruguay desde 1990 a 2009. La transición de los 90 hacia el 2000 no fue menos difícil, crisis económica de por medio. Pero bueno, como te decía, la visita de Manu Chao con el cargo 92 al puerto de Montevideo le marcó el camino a muchísimos tipos como Campodónico o a los de Abuela Coca para hacer esa mixtura entre rock, ska, algún que otro ruidito electrónico, texturas modernas. Y ahí es donde empieza la generación del 2000 en adelante. Previo a esto y en el medio de todo esto hay un desembarco medio violento de sellos internacionales en Uruguay que hacen estragos, ¿okay? Prometen el oro y el moro, firman contratos, después cajonean, y así es como bandas estuvieron años esperando poder editar su material gracias al mal manejo de todas las multinacionales que quisieron hacer y lo que se sospecha es que lavaron mucho dinero en Uruguay. Esto que suena es indudablemente el Cuarteto de Nos, que parece una banda de canciones boludas. Si le prestas un poquito de atención, digo, tienen muchas de estas canciones muy parecidas, ¿no? En la manera de cómo están construidas. Tal vez ahora, en su última etapa, pero es una banda que tiene más de 20 años, que atravesó todas estas décadas. Claro, y quería decir que puede parecerte una banda con canciones boludas, pero si paras un poquito a la oreja, no lo son. No son tan boludas las canciones. No, letras complejas, letras largas, y los tipos lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, su disco Otra Navidad en las Trincheras, de mediados de los 90, es uno de los discos más vendidos en la historia del rock uruguayo. Pero como te decía, multinacionales mediante, el rock uruguayo empieza a desarrollarse a finales de los 90 y tiene una explosión a principios del 2000 con el Pilsen Rock, con las Fiestas X, con un montón de festivales que se empezaron a hacer, que antes eran impensables porque el público no hubiese tolerado esa mezcla artística, ya que el uruguayo es bastante cerrado, y que ahora por suerte se puede hacer, y que si bien tienen a La Vela Puerca y a No Te Va a Gustar como cabeza de lanza, detrás hay un montón de bandas como 4 Pesos de Propina, 11 Tiros, Hereford y demás. Bueno, aquí pasó también, recién ahora, en los últimos años hay como una apertura y en los festivales pueden convivir diversos estilos. Yo me acuerdo que en el Barrock del 82, digo, a B8 le tiraban piedras. Sí, pero él le gritaba hippies putos a todo Iorio, le lo bardeó a todo uno por uno los que estaban ahí, ¿qué querés? Tenía razón. Bueno, eso pasaba. Iorio tenía razón. Eso pasaba más o menos en Uruguay. Ahora es nazi. En Uruguay hubo muchísimos hechos de violencia ligados a festivales o a recitales de rock. Realmente era exponerse a violencia física, seguramente salir de noche en Montevideo a mediados de los 90. A propósito de hippies, recién hablábamos fuera de aire, seguramente en algunos programas más o menos vamos a invitar a un gran amigo de esta casa, que inclusive tuvo un programa aquí, que es Walter Mesa, cantante de Orcas. Exactamente. Que alguna vez en algún cosquín, me parece que fue en el último que fuimos a trabajar con Bruno y los Eduardos, Orcas tocaba en vivo, y en un momento nosotros teníamos un puesto de trabajo, un puesto de transmisión con la Rock and Pop, donde veíamos el escenario principal, no veíamos todos los escenarios, pero teníamos audio del escenario de heavy metal del fondo, y en parte, en un momento del show de Orcas, escuchamos entre tema y tema la voz de Walter Mesa que dice: el hippie es puto y que se muera. Que fue polémico, lo sigue siendo, ¿no? Chicos, no, algo, están en su algo caso. Claro, algo de lo que Walter se arrepintió a los 10 minutos, ¿no? Bueno, se lo vamos a preguntar seguramente cuando venga. El hipismo en el rock uruguayo cumple un papel importante, sobre todo en el de hoy día, donde se cruza ese espíritu flower power y también el espíritu punky del hazlo tú mismo, porque muchas de estas bandas arrancaron realmente desde cero. Y hoy por hoy el rock uruguayo vive un momento muy saludable, con festivales masivos, con bandas que han conquistado América, o por lo menos Argentina y algunos países de Latinoamérica. Y también hay una generación de recambio, hay muchísima actividad cultural en Uruguay, a pesar de que no hay circuito, a pesar de que tienen todos los problemas que tiene cualquier país sudaca para desarrollar el arte. Aún así, hoy por hoy, el rock uruguayo está muy, pero muy saludable. Así que les recomiendo Nos Íbamos a Comer el Mundo, este buen libro que recopila 20 años de rock en Uruguay gracias al trabajo impecable de Cristel Latequi, que, insisto, recogió testimonios de todos los protagonistas, músicos, productores, periodistas, radios y demás. Vamos a cerrar esta bonita columna con un tema del último disco de No Te Va a Gustar, que lo estuvo presentando Bajo el Diluvio hace muy poquito en el hipódromo de Palermo, y se llama Viento a Favor. Temazo, Nerito.

El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Hace muchos años ya, en 1972, Pink Floyd editaba un documental sobre un concierto en las ruinas de Pompeya. 45 años después, David Gilmour, guitarrista de la banda, volvió allí para editar su propio concierto Live at Pompeii, donde repasa parte de su carrera solista y algunos momentos clásicos de Pink Floyd. Excepto en el primer disco de Floyd, David Gilmour participó en todos los demás, desde A Saucer Full of Secrets del 68 hasta The Endless River de 2014. Como solista, David Gilmour editó 4 discos de estudio: David Gilmour del 78, About Face del 84, digo bien, On an Island del 2006 y Rattle That Lock de 2015. Además editó 2 discos en vivo, Live at Gansk y este Live at Pompeii. Pompeii recoge 2 actuaciones de David Gilmour el 7 y el 8 de julio del 2016. Fue editado hace unos pocos días, el 29 de septiembre pasado. La versión exhibida en los cines omite algunas canciones que sí están en las ediciones de CD, vinilo y DVD. La banda que lo acompaña está integrada por algunos personajes un poco más conocidos para el gran público, como Chuck Leavell, el legendario tecladista de los Allman Brothers y de los Rolling Stones, y Phil Manzanera, guitarrista de Roxy Music, entre otros. La lista de canciones está más o menos balanceada entre sus grandes momentos con Floyd y algo de su carrera solista reciente. 5 AM, Rattle That Lock, Faces of Stone, que es esta que suena, The Blue, A Boat Lies Waiting, In Any Tongue, On an Island y Today, canciones de sus 2 últimos discos solistas, y What Do You Want From Me, The Great Gig in the Sky, Wish You Were Here, Money, High Hopes, One of These Days, Shine on You, Crazy Diamonds y otros grandes clásicos de su ex banda, debemos decir a esta altura. Nos tomamos un ratito más para picar algunos momentos del nuevo disco en vivo de David Gilmour. Faces of stone that watched from the dark as the wind swelled around and you took my arm in the park. Images framed hung high in the trees, and you talked of your youth, but the years had turned dry as the leaves. Presentarte un disco en vivo que se editó hace muy poquito, el 29 de septiembre pasado. Hace muchos años ya, como te decía, Pink Floyd editó su propio Live at Pompeii. 45 años después, David Gilmour como solista volvió a ese mismo lugar para editar un concierto divino, ¿eh? Desde Live at Pompeii. Como solista David Gilmour, así se dice, decidimos quedarnos con esta. Thank you.

en Twitter. En Tránsito. En Tránsito. 30 años. Comunicación cooperativa. Sentado a mi derecha, con el histrionismo que lo caracteriza, Mateo Crespo. La buena noticia es que Netflix se dignó a subir el tremendo documental que en 2011 hiciera Martin Scorsese, con el piso de calidad que ello implica, sobre George Harrison. A ver, ¿vos decís que puedo perderme un domingo a la tarde? Sí, tranquilamente. Viendo este documental, suponiendo que va a llover, que no juega Boca, en fin, una serie de circunstancias que se dan, ¿no? La previa de quedar afuera del Mundial. Exactamente. Tenés que tener casi 3 horas disponibles porque es lo que dura. 3 horas. Living in the Material World, el documental del cual estamos hablando. Que, a ver, vamos a explicar muy brevemente. George Harrison, famoso por películas como guitarrista, corista y miembro fundador de una bandita llamada Los Beatles. Sí. Un tapado, podríamos decir, dentro de los Fab Four. Pero que cuando el sueño se termina en 1970, se despacha directamente con un disco triple porque venía acumulando muchísimo material que, insisto, hizo que sacara un disco que dura prácticamente 150 minutos de música, impecable todo él, se llama All Things Must Pass, discazo, muy recomendable. Bueno, este es George Harrison. La visión de Martin Scorsese sobre él es impecable, porque tiene todo lo que tiene que tener un documental. Repaso sobre su infancia, su carrera en los Beatles, mucho material de archivo, mucha entrevista. ¿Esto se editó post-mortem de George? Sí, esto se editó en el 2011, cuando se cumplieron 10 años de la muerte de George, que la quedó en el 2001, amigo de andanzas de Tom Petty en los Traveling Wilburys. Justamente estaba pensando que a los Traveling Wilburys le quedan 2 con vida, Jeff Lynne y Bob Dylan. Los otros 3 se fueron ya. Exactamente. Se fue Tom Petty, se fue Roy Orbison y se fue George Harrison. Exactamente, quedan poquitos, así que hay que cuidarlos. Y también compañero de aventuras ukelelísticas con Tom Petty, ya que los dos flashearon y decidieron aprender el ukelele casi en simultáneo. Insisto, Living in the Material World, gran documental de Martin Scorsese sobre George Harrison, que como tapado también pudo colar algunos temazos en la discografía de los Beatles, como esta gran canción que abría el disco Revolver y se llama Taxman. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Me convenciste, voy a invertir 3 horas del domingo a la tarde en ver este documental. Hacelo, no te vas a arrepentir. Aparte, está disponible en Netflix con subtítulos y gran calidad de audio. Y te vas a enterar de todo lo que tenés que saber sobre George Harrison. Insisto, su infancia, su paso por los Beatles, su carrera solista, el quilombo con Patti Boyd y Eric Clapton, todos sus vicios con pormenores, aquel desagradable episodio que tuvo en su mansión Friar Park cuando un enajenado entró y lo apuñaló, lo cual todos sostienen aceleró los tiempos de su muerte, ya que venía enfermo de cáncer y cuidándose muchísimo, y esta agresión brutal que sufrió, que lo dejó muy mal herido, le sacó muchos años de vida. Insisto, completísimo por donde lo mires. Gran material de archivo, altas entrevistas, mucha música sonando y casi 3 horas con todo lo que tenés que saber de George Harrison. Insisto, un musicazo inigualable con temas como por ejemplo este, justamente de su disco triple All Things Must Pass. Esto es Wawa. Nos quedamos con esta. Todavía nos queda un ratito de programa, 10 minutos, más o menos. En un ratito vuelve Facu Acuña con nosotros, para hablar de cuestiones no tan triviales. En un ratito, Freites te regala un reggae, no te olvides de eso. Otro día perfecto por FM en Tránsito. Temporada 30. Lo que fue a última hora de la tarde de hoy la decisión del gobierno nacional de liberar a partir del 1 de octubre el precio de las nafta. El viernes, compañías petroleras, entre las que se encuentran Shell, Acción, Oil y Puma, les anunciaron a sus clientes del canal mayorista un aumento del 10% en sus combustibles líquidos. Lo que va a ocurrir a partir del 1 de octubre es que se libera absolutamente de cualquier tope o control el precio de las naftas, y también se libera la importación, lo cual va a abrir un negocio para los refinadores, otro negocio también para los traders de combustible que no tienen ni refinería ni pozos en el país y que van a poder arbitrar justamente con el precio internacional de la nafta, del gasoil y otros derivados en el mercado local. Así que cada vez que alguno vea esas noticias que por ahí aparecen en la web y demás, más chiquititos, que subió el precio del petróleo, tenemos que estar atentos a lo que pasa acá. Ahora, que algunos hablan de un 11% para después de las elecciones. Sí. Lo cierto es que ese es el monto que subió para mayoristas, las industrias, los grandes comercios y demás. Los petroleros que estaban ahí, que estaban sorprendidos por esta decisión, lo que decían es, Aranguren tiene que haberlo hecho con alguna garantía de que no va a haber una suba antes de las elecciones. Por lo pronto, lo que hay es fin de los topes y fin de los controles. Las petroleras, si uno les paga, o sea, si el mercado les responde, van a poder subir a piacere el litro de nafta y gasoil a partir del 1 de octubre. Otro día perfecto. Bueno, así las cosas, estamos en 2017... y gobierna Cambiemos, ¿no? Todo esto que acabamos de escuchar es el preludio a un aumento que se vendrá inmediatamente después de las elecciones. Algunos decían, bueno, ¿vieron cómo se quitó de encima el Estado de fijar el precio de los combustibles y no subieron? Bueno, es mentira, digamos, porque sí han subido. Pero inmediatamente el retruco era, bueno, pero subieron para los precios mayoristas. Bueno, sepa, señora, señor, niño, niña, que nosotros también pagamos los precios mayoristas del combustible porque, por ejemplo, las cosas que compramos en los supermercados o en los almacenes llegan vía un camión. Sí. Ese camión está... Carga gasoil. Carga gasoil, digamos. Y todo ese gasoil que carga también se paga en el precio de un yogur, ponele, unas galletitas. Ahora, el precio de los combustibles para las personas que cuentan con un auto o con una moto también va a subir. ¿Sabés cuándo? El 23 de octubre, al otro día de las elecciones. Es llamativo, ¿no? O sea, ni siquiera esperan una semana, al menos, sino que el 23 de octubre van a subir los precios de los combustibles, y esto ¿a razón de qué? A razón de la decisión que tomó el Ejecutivo de dejar que las empresas decidan por sí el precio de las naftas, y además también porque ha subido el precio internacional. Así que las naftas serán una de las primeras cosas que suban inmediatamente después de las elecciones. Quédate en el PE, nos falta un ratito todavía. En unos minutitos más, Freites te regala un rey, ¿eh? Esto es Goldfinger haciendo una canción de The Police. ¿Te acordás de esta? But in a flying cage, you'll never get to know me well. Who is the oyster? My hotel room's a prison cell. Why must I be a man in a suitcase? Is it me, a man with a stranger's face? Why must I be a man in a suitcase? From yesterday night. Why must I be a man in a suitcase? Is it me, the man with the stranger's face? Why must I be a man in a suitcase? Is it me? aportó? El señor Rosado. ¿El señor Rosado? ¿Y por qué? No deja propinas. ¿No deja propinas? ¿No dejas propinas? Él no cree en eso. Cállate. ¿Qué significa que no crees en eso? Vamos, larga un dólar, canalla tacaño. Yo pagué por tu maldito desayuno. Bueno, como tú pagaste el desayuno, aportaré, pero normalmente no lo haría. No importa lo que realmente no harías. Suelta el maldito dólar como todos los demás. Gracias. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, si es que alguno despierto, faltan 3 minutitos para medianoche. Ya sabes que un ratito antes de medianoche, en este programa, Sergio Oscar Freites, responsable de la puesta en el aire, te regala un reggae. En este caso nos vamos a una canción clásica como todas las de este disco. Grog it out, man. 39, sir, yo te ayudo. 39. Do it right, man. After Chabón del 87 es este disco de Sumo. Yo trabajo en un lugar donde una persona alguna vez, con el micrófono abierto, dijo After Chabón. Skip it over. La espera al infierno, esta chica. Sumo, la gota en el ojo. En redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Esto es lo que estaba diciendo fuera de aire. Hacemos un pisito corto. Ya, bien. Pasa. Expliquémosle un poco a la gente que no está familiarizada con la jerga radiofónica. Hacer un pisito corto es esto que estamos haciendo, ¿eh? Sí, un pim pam pum, 2 minutitos, eso y chau. Son las 12 de la noche. Caramba. Exactamente. Sí, señor. Hora de irnos. Bueno, datos duros entonces. ¿Datos duros? Despedimos. No, datos duros. Despedimos. No caigas en el chiste obvio. No, despedimos no a nuestro prestigioso staff, que como siempre digo, está encabezado por Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. Gracias, ¿eh? Gracias por venir, gracias por todo. Impecable. Está, ¿con quién puedo brindar? Con vos. Con este ya no puedo brindar más. Salud, gracias por venir. Muy rico, ¿eh? Gracias a Bruno Dulbeco por la producción, la coordinación. Gracias a Foco Acuña por venir. Un placer. Gracias a lo que queda, Mateo Crespo. Un beso a todas. Nos encontramos, como siempre, el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche, en FM Tránsito. Hacemos otro día perfecto. Vamos hasta diciembre. Nuestro último programa, recién lo hablamos fuera del aire. Esto es Radio Verdad, sepan disculpar. Discúlpeme. Diciembre tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 viernes diciembre. Mira, el 1, el 8, que es feriado, es el día de la Virgen. Para los católicos, ese día podríamos ser un programa de metal incandescente, dos horas. O metal cristiano. El demonio. Cruces invertidas y esas cosas. Claro. Okay. Les decía, 1, 8, 15, 22, 29. Estaríamos haciendo el último programa del año el 29. Permíteme que lo dude. ¿De por qué? ¿De diciembre? ¿Por qué? Yo creo que ya voy a estar a esa altura, por lo menos en Florianópolis. Está bien, pero. Vos no estarás. En Zunga. Nosotros cuatro, que somos los que más hemos venido al programa. Ay, ¿sos consciente que sos el que más ha faltado? Sí, pero por motivos más que nobles, y siempre ha estado mi voz presente vía telefónica. Exactamente. Bueno, quería decirle que seguramente el 29 de diciembre estaremos dando las urras con un programa muy especial, con invitados, con enanos, elefantes, de todo. Una tribuna. Sí. Elefantes es un poco complejo. Enanos lo podemos hacer. Más viable. Gracias a todos por todo. Entonces nos encontramos el próximo viernes, pasadita las 10 de la noche. Como siempre, nos acompaña en el cierre el Pampa Larralde. Fuimos, somos y seremos. Otro día perfecto, ¿eh? Salud, che, buenas noches. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.